El día de ayer fue un día muy importante para todos los argentinos. Un nuevo 10 de diciembre, el número 36 desde aquel histórico del año 1983. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso inaugural, inició hablando de la figura de Raúl Alfonsín, del respeto a la pluralidad de ideas y de la institucionalidad. También dijo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. El presidente saliente, Mauricio Macri, fue un férreo defensor de la República en sus 4 años de gestión. Respetó la libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial y fue a buscar los consensos necesarios al Congreso de la Nación para sancionar distintas leyes cuando los necesitó y en la mayoría de los casos los encontró. El pueblo argentino nuevamente eligió democráticamente a sus representantes. Esa elección se concretó de forma institucional en el día de ayer y ese solo hecho es digno de ser festejado. Y acá estamos nosotros, respetando también la voluntad popular, en la Casa de la Democracia, como la han llamado, dispuestos a cumplir con nuestro rol de oposición en forma responsable y constructiva. Queremos que a la nueva intendenta le vaya mejor que al intendente que se va. Y no vamos a poner palos en la rueda en todas aquellas acciones de gobierno que sean para mejorar el bienestar de los cañuelenses. Al contrario, somos materia dispuesta para colaborar en todo lo que podamos. Sí, por supuesto, vamos a plantear, proponer, debatir y buscar consensos con respecto a los problemas estructurales que consideramos tiene Cañuelas o en los temas que creemos tienen prioridad. Cañuelas es una de las localidades del país con mayor crecimiento demográfico en los últimos 30 años. En los 90 éramos aproximadamente 29.000 habitantes. En el 2001 pasamos a 42.500 y en el 2010 llegamos a los 52.000 según los censos. Se estima estamos alrededor de los 65.000 habitantes. Eso significa que se dio un crecimiento poblacional de más del 100% en 30 años. A medida que se iba incrementando de forma tan sorprendente la población, se fueron deteriorando la calidad de la prestación de los servicios públicos municipales, sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento y limpieza de las calles en los barrios y las localidades, el mantenimiento de los caminos rurales, el zanjeo, etcétera. Hoy, además de las cuestiones que podemos adjudicar o no a la gestión y a la administración local, el parque vial municipal no cuenta con las maquinarias adecuadas para afrontar la demanda de los vecinos, y ese es un problema estructural que debemos resolver. Lo mismo que la solución definitiva para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Otro servicio que ha ido en deterioro y que debemos tratar es el de la atención primaria de la salud, cuyo único efector público o privado es el Hospital Ángel Marcetti junto a sus unidades sanitarias. Y en este ítem en especial, la cuestión es bastante más compleja que la falta de un pediatra en varios días de la semana o la falta de ambulancias o de insumos. En este caso, al crecimiento poblacional se le suma la llegada de vecinos de otras localidades que vienen a buscar soluciones en nuestro sistema de salud que no encuentran en los suyos. Además, el financiamiento de la prestación de salud en el hospital municipal abarca una porción cada vez mayor del presupuesto municipal. Creemos en el concepto de la salud pública y estamos convencidos de que el Estado es quien debe asegurar la prestación de este derecho, con lo cual consideramos es prioritario que los espacios políticos, dirigentes, funcionarios, instituciones, nos sentemos para afrontar esta problemática lo antes posible para que el vecino vuelva a confiar en su hospital municipal y vuelva a tener un servicio de salud que lo enorgullezca. Siguiendo esta línea de los problemas que fue trayendo el crecimiento poblacional, una de las principales preocupaciones de los cañuelenses es la inseguridad. La inseguridad es un problema complejo, multicausal, de difícil abordaje, donde concluyen distintos organismos de diferentes extractos gubernamentales, que no siempre logran trabajar en forma coordinada. Tanto la gestión nacional de estos últimos 4 años como la gestión provincial han combatido al narcotráfico desde el primer día, logrando cifras récord en incautación de cantidad de estupefacientes como en delincuentes presos por estos delitos. A pesar de ello, nosotros estamos convencidos de que los problemas de inseguridad en Cañuelas están cruzados transversalmente por el flagelo de la droga. Es un tema que nos preocupa en nuestro rol de concejales, de vecinos y de padres. Y en esta materia, o trabajamos juntos, todos, sin banderías partidarias, como comunidad y en forma franca y comprometida, o seremos testigos, todos, de cómo nuestra ciudad deja de ser ese lugar tranquilo para vivir, tan diferente a los grandes distritos del conurbano bonaerense, y se convierte en otra cosa. Desde lo estrictamente legislativo, decir que creemos que se le debe dar al trabajo de este Consejo Deliberante un lugar de mayor relevancia. Hoy existen cantidad de ordenanzas que no se cumplen, resoluciones que no se llevan adelante por el Ejecutivo Municipal, a pesar de ser votadas por unanimidad, y comunicaciones que no se responden. De poco sirve la producción en cantidad de normas si luego nada se lleva a la práctica. Hay que cambiar esa lógica. La debe cambiar el gobierno y quizás también la debemos cambiar los concejales. Trabajo por delante hay y mucho. Debemos actualizar la ordenanza de planeamiento que cuenta ya con más de 25 años. No lo hicimos cuando llegó el parque industrial y creemos que la llegada del mercado agroganadero nos obliga. Es nuestra obligación planificar el futuro de Cañuelas, marcando lineamientos de ordenamiento urbano y territorial que nos permitan crecer y recibir nuevas actividades y emprendimientos comerciales, industriales, académicos, residenciales o turísticos, sin perder nuestra identidad, sin perder los valores que nos identifican y sin perder la sustentabilidad del medio que nos rodea. Nosotros lo debemos hacer. No podemos permitir que sean los emprendimientos inmobiliarios o comerciales los que nos marquen las pautas o nos definan el camino. Para ello, el Estado municipal debe contar con un plan estratégico que defina el desarrollo urbano adecuado para las próximas décadas. ¿Cuál es el Cañuelas que queremos dentro de 20 años? ¿Hacia dónde y cómo vamos a crecer? Son preguntas que nos debemos responder. Este es un desafío que queremos afrontar. Otra deuda pendiente es la ordenanza que regule la utilización de la pauta publicitaria con los medios de prensa locales. Es necesario establecer criterios que garanticen una asignación justa, equitativa y no discriminatoria de los recursos para publicidad oficial y que eviten la arbitrariedad en dicha asignación. No puede ser que existan medios de comunicación que reciban mucho, otros poco y algunos nada. En tiempos de concentración de medios, es el Estado municipal quien debe asegurar la pluralidad de voces, la libertad de prensa y la equidad en la asignación de la pauta oficial. Desde lo institucional, seguiremos exigiendo al municipio cumpla con las normativas locales y provinciales en materia de transparencia. Es la sexta asunción de concejales en la que debemos hablar del no funcionamiento pleno del boletín oficial, la no contestación de pedidos de informes, la no publicación de los balances municipales, la no publicación de licitaciones públicas y la falta de presentación de declaraciones juradas por parte de funcionarios, como lo estipulan las ordenanzas votadas por este cuerpo legislativo. Quienes manejan fondos públicos deben ser transparentes en ese manejo. No deberíamos ni decirlo. Nosotros, como poder independiente, tenemos la obligación de controlar al Ejecutivo Municipal y lo vamos a hacer. Esperamos una predisposición distinta a la que venimos teniendo en esta materia por parte del nuevo gobierno. No quiero dejar pasar un tema importante, que es la sustentabilidad económica del municipio de acuerdo a sus recursos. Todo municipio tiene recursos propios, reales y contribuciones circunstanciales del gobierno nacional y provincial. En el caso de Cañuelas, esta ecuación no le da la autonomía financiera como para emprender prácticamente ninguna obra sin la ayuda de la provincia o de la nación. Los recursos reales son la recaudación de tasas y la coparticipación. En el año 2018, lo recaudado en tasas no alcanzó para solventar los gastos en personal de la Administración Central. Si a eso le sumamos los gastos en personal del Hospital Marcetti, que es el 90% del presupuesto del nosocomio, concluimos que para cubrir ese déficit fue buena parte de la coparticipación. El resto se va en insumos, mantenimiento, gastos afectados, etc. Ninguna obra significativa se puede llevar adelante en esas condiciones, con recursos propios, por lo menos. Seguramente la ecuación cambie cuando el nuevo mercado agroganadero comience a funcionar, pero hoy es así. La gobernadora María Eugenia Vidal dejó la vara muy alta en lo que hace al financiamiento de obras en nuestro distrito. El inicio y la ampliación de la red de agua corriente y cloacas en centro, barrios y localidades, la obra más importante en este sentido de los últimos 25 años, más de 100 cuadras de asfalto, la red de gas natural en Máximo Paz, entre otras, marcan lo que fue una gestión preocupada por todos los bonaerenses, más allá del color político de los gobiernos locales. Pero lo cierto es que no tenemos autonomía financiera. Nuestra propuesta es trabajar en tres ejes para intentar solucionar esta situación. Administrar mejor los recursos, por supuesto, y para esto es condición poder hacer un seguimiento del gasto en forma real, transparentar el gasto para poder aportar mejores herramientas de gestión, aumentar la recaudación de tasas, intentando utilizar alguna herramienta distinta al aumento del valor de las tasas, ya que este no viene funcionando en los últimos años. Y por último, y quizás más importante, exigir el cambio del sistema de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que para los municipios como Cañuelas es absolutamente injusto en comparación con otros municipios bonaerenses. Estamos dispuestos a acompañar a la intendenta en este reclamo ante el gobierno de la provincia y el Congreso Provincial. Un cambio de gobierno siempre es el inicio de una nueva etapa. Ayer escuchamos todos llamados a la unidad nacional y a cerrar la grieta. En el contexto de estos últimos años, nosotros hemos tenido una relación compleja con el oficialismo. Proponemos cambiar esa relación. No creemos que esté mal disentir, pero proponemos buscar las coincidencias, hablar de las cuestiones importantes para Cañuelas y generar un paradigma de futuro que nos ponga el norte a todos. ¿Cuál es el problema de sentarnos a discutir qué nos une? Seguramente el futuro nos une, el que queremos para nuestra ciudad. Con lo cual, nos ponemos a disposición para sentarnos a dialogar en forma constructiva y con visión de futuro con el bloque de concejales oficialista y con el Departamento Ejecutivo Municipal para intentar siempre tener un Cañuelas mejor.